Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire. Iniciamos así un nuevo capítulo, el número 156. Viernes 19 de agosto del 2022. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más para el espacio de difusión de música pesada que tanto disfrutamos viernes a viernes. ¿Cómo te vale? ¿Cómo estás, Rí? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, a pesar de todos los pesares, pero... Sí, estaba viendo en esa foto que acabo de sacar para subir a las redes y toda la historia que entre tu cara y la mía no hacemos una, estamos hechos mierda los dos. Es la cruel realidad de un viernes a las 25 horas, no ni sé. Ni careteándola, 26, te juro, 26. Pablo, ni careteándola, ¿entendés? O sea, así estamos ojerosos. No sé, le pongo efecto, ahora no, veo. Y eso que venimos de semana corta, semana corta. Pero bueno, la realidad es así. Señor operador, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Casi como ustedes. Claro. Ayer me pasé toda la mañana en una guardia, así que imagínate. ¿Qué pasó? Nada, temas de salud. Nada grave. ¿Tuyos? Pero, sí, mío. Así que nada, imagínense. ¿Te pusieron fecha de vencimiento ya o no? Más o menos. Fui a la farmacia y gasté 7 lucas. Imagínate, me compré 8 remedios. No, así. ¿En serio? ¿En una visita a la guardia? Sí. Wow. Nada, después les cuento en el corte porque no quiero deprimir a la audiencia. No, igual. Voy en sintonía con ustedes. Igual hoy es un día de esos para olvidar, sí. De verdad. Pero al menos. Vamos a pasarla bien, la verdad que esto es. Hablando de remedios, es una inyección de buena onda venir a la radio jueves y viernes que me toca, así que nada, contento. Bueno, entonces vamos a arrancar musicalmente, así terminamos de contarnos ciertas cosas y acomodarnos. El arranque, como siempre, Por lo general elijo yo la música, la mayoría quizás. No, todos los arranques los elegí vos. No, perdón. No, me refiero a todo el programa. Perdón. Sí. ¿Cómo todo el programa en sí? No, vos sos el que dice. Vos sos el que dice. De redimirte con la pasamos esto y ahora vamos con el otro y ahora vamos con aquello y qué sé yo. Entonces discriminación. Pensé. Cambié. El tema de inicio lo cambié en la semana como 3 o 4 veces, porque el lunes tenía un estado de ánimo, el martes otro, el miércoles y así sucesivamente. Pero yo pensé que en elegir un tema para que nos ponga bien de ánimo, bien para arriba, para que nos podamos bancar estas 2 horas de programa. Así que vamos a escuchar a Crocus y su versión del tema de Sweet Ballroom Blitz. Oh, de Crocus está incluido en su álbum Blitz de 1984, el octavo trabajo de su extensísima carrera de estos suizos. Vos me preguntabas con qué íbamos. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir con otros. Para que quede constancia de que sos vos el que digitás con qué música, sí, señora, seguimos. ¿Está claro? Queja, para todo el mundo. Por correo a la Casa Central. Voy a hacer eso. Tiene que acompañado de sus padres y sus abuelos. Bueno, arrancamos con los suizos Crocus y vamos a seguir ahora con Coroner y su técnico Trash. Esta banda que desde que la descubrí, en verdad no la dejé de escuchar. Llegué a esta banda porque su demo fue producido por Tomás Gabriel, o mejor conocido como Tom Warrior de Celtic Frost, y eso no debería ser nada malo para un fan de Celtic Frost. Bien, tal cual, la intuición no se equivocó y nos llevó una vez más a los sonidos de este trío que derramaba una brutalidad y fue una acertada elección. El demo que menciono salió en 1986. Tom Warrior también participa como vocalista en este demo. Tommy y Marky fueron roadies o plomos de Celtic Frost en la gira del Tragic Serenades. Y el primer álbum de Coroner, Rip, sale en 1987. 5 álbumes de estudio más una recopilación. Fue el testimonio grabado de estos suizos antes de separarse en 1996. Pero en el 2010 volvieron a la vida con un cambio de batero, Ron Royce en el bajo y voz. Desde 1984, Tommy Tebaron en la guitarra y desde 2014, Diego Rapacchietti en la batería. Su estilo fue depurando álbum tras álbum sin perder la rudeza. Ganaron en sutilezas, arreglos, pero siempre en los carriles del thrash técnico. Esperamos que saquen material en estudios nuevamente mientras tanto están girando por el mundo presentando su propuesta. Bueno, algo más de data, Tommy Berterli estuvo en Creator del 96 al 2001 grabando el álbum Endorama, álbum experimental que Mai Petrosa estaba, no sé, con introspectiva, así una nube negra en la cabeza, y bueno, sacó un tremendo álbum Endorama. Desde el 2011 tiene una banda paralela que se llama 69 Chamber, junto con su mujer Nina en guitarra y voz, un oscuro y alternativo rock progresivo, de donde actualmente viene su batero, el batero de Coroner. Ah, bajaron a Sudamérica, pero por supuesto no pasaron por aquí. Bueno, basta de palabras. Escuchemos el tema Siren, directamente de su álbum Mental Vortex del 91. Esto es Coroner. Bueno, así entonces suena, o sonaba por lo menos en el álbum, en el álbum Mental Vortex, Coroner. Y sí, bueno, mucho quizás acá acota el amigo Ezequiel Núñez, ¿no? Hace un comentario. Mansplaining. Bueno, no pasa nada, loco. Sí, que me falta, tiempo o ganas, ¿no? De terminar de construirme, según él. Ponele. Bueno, para eso hace su programa, a ver. Claro. Pero hay que aprender cada día más, así que nada, no seas un cerrado de miércoles. Si no, criticamos a todo el mundo y esas cosas y decimos, che, al final la escena no crece. Bueno, loco, hay que abrir la cabeza. Hay que abrir la cabeza. Pero vos sos una parte importante, ¿entendés? En toda esta cuestión de... Pero si yo no estoy, el mundo sigue funcionando, ¿entendés? No importa, vos sos parte pequeña. No puedes pensar de esa manera. Vos sos una pequeña parte, importante, parte igual de este mundo. No puedes pensar de este mundo seguro. Bueno. Y aparte estamos acá un microsegundo sobre el planeta Tierra. Obviamente. Así que no pasa nada. Depende desde donde lo mires. Estamos un microsegundo o una eternidad. No, físicamente un microsegundo. O una eternidad. Depende estamos viviendo desde qué punto el mundo de vista físico, señora. No pongamos. Depende de qué punto de vista lo mires. No hay otro punto de vista. ¿Cómo porque, que no? No, porque son tres dimensiones las que estamos viviendo. Así que tenemos que hablar sobre las tres dimensiones. Hablarle a una oruga de cuánto vive un humano y hablarle a una galaxia de cuánto vive un humano. La oruga, si me pudiera contestar. Ah, bueno, por eso te digo. O sea, depende de desde dónde, desde qué punto de vista lo mires. Punto humano. Bueno. Inhuman Condition se formó en el año 2020. Surgiendo de las cenizas de lo que sería un nuevo álbum de Massacre, la banda americana, y está formado por ex miembros de Massacre, Taylor Nordberg y Jeremy Kling. Después de abandonar el proyecto Massacre en el 2020, forman esta banda y toman el nombre del famoso EP de 1992 de Massacre, Inhuman Condition, que estuvo escrito por Jeremy Kling. También él está en Venom Inc., The Absence, ex Dio. Y Taylor Norbert participa en Dayside, Umbilicus y también en The Absence. El dúo se asoció con el ex miembro de Massacre, Terry Butler, también en Obituary, ex Dead, Six Feet Under, todos bebés de pechos. Y lanzaron su álbum debut, Rat God, el 4 de junio del 2021. Lo que tenemos acá para escuchar ahora es nada más que un tema de la nueva producción de Inhuman Condition, así que escuchamos King Kong. We'll be right back. Sonó entonces Inhuman Condition, esta banda que eran o son todos ex Masacres. Masacre, cuando hubo una reunión para sacar un nuevo álbum, no sé qué pasó. Entonces deciden abandonar ese proyecto y conforman esta banda, y convocando al bajista que también participa en Obituary, Terry Butler, y de esta manera tenemos todos ex Masacre haciendo esta banda que se llama Inhuman Condition. Creo que fue lo más acertado que pudieron hacer, es dejar el nombre Masacre y armarse con este nombre. Lo que está sonando de cortina es la banda Onslaught, desde el álbum In Search of Sanity. Ese álbum en particular tiene en las voces a Steve Grimmett, que ha fallecido hace unos días. No se dijo la causa de su muerte, pero bueno, él fue un vocalista de la banda, o por lo menos donde inició su carrera con la banda Grim Reaper, y bueno, es un clásico de la New Wave of British, ese sonido característico, y un vocalista de la san puta. Y bueno, acá en Onslaught graba este álbum In Search of Sanity, que para mí es tremendo. Lo que estábamos escuchando justo es un tema a medio tiempo. Escuchamos un toque más. Welcome to a mí ese trabajo Onslaught en sí me gusta la banda, pero con ese vocalista me gusta un montón. Y lo que apareció en las redes, por ejemplo, es el agradecimiento de su esposa, la viuda. Agradeció todos los mensajes, condolencias por el fallecimiento. Dice algo así como: el fallecimiento de mi amado Steve, poco a poco estoy leyendo unos pocos a la vez, pero eventualmente los superaré todos. Steve tenía dos pasiones: los aviones y estar en el escenario, y son sus fanáticos los que hicieron posible estar en el escenario, así que gracias desde el fondo de mi corazón por comprar boletos, hacer cola durante horas para reunirse con él después de un concierto, lo cual fue un honor para él, y que todos ustedes lo hicieran. Comprar sus álbumes después de cada concierto, me llamaba para decirme lo increíble que era la multitud y sobre la gente que conocía. Durante el fin de semana estuvimos hablando de nuestros planes para el futuro, las giras que tenía por venir este año y el próximo, el álbum que había escrito a medias, que tenía músicos invitados. Bueno, Steve comenta un poco cómo fue el desgraciado momento. Encontré a Steve dormido en casa el lunes 15 de agosto, no había estado enfermo, así que decir que esto fue un shock es quedarse corto. Su causa oficial de muerte aún no ha sido revelada por los forenses. Mi corazón estará roto por siempre y mi vida ahora incompleta. Anhelo el día en que estemos juntos de nuevo. Steve cantó mucho sobre el infierno, pero sé que está en el cielo esperándome y cuidando a su familia. Steve, escuchen a aquellos si no lo conocen, porque son de la nueva generación esta, que hay que tratarlo con algodones. Busquen material antiguo y disfruten de lo que es un vocalista melódico, Steve Grimmett. Realmente, como se titula el álbum clásico, See You in Hell, así que nos veremos en el infierno o donde corresponda, señor. Bueno, y vamos a hablar ahora de una banda especial, específicamente de un trabajo de esta banda originaria de la Columbia Británica de Vancouver, para ser más específica, formada en el 2008. Hablamos de los muchachos de Auroch, o Auroch, como mejor les guste. Esta banda está formada en el 2008 y hace un thrash metal técnico, un death metal ennegrecido, por llamarlo de alguna manera. Las letras básicamente tienen que ver con ocultismo, con misantropía, tienen mucho de Lovecraft, y así que nada, no les voy a contar mucho más. Como siempre, esta información la pueden buscar en internet. Estos muchachos tienen en su discografía, arrancaron en el 2009 con el primer demo y hace muy poquito sacaron un compilado en el 2020, pero me voy a dedicar a hablar un poco de un mini álbum llamado Stolen Angelic Tongues, que se basa en las tradiciones mágicas y espirituales de América del Sur y del Caribe. Sus historias pasadas y presentes representan un microcosmos, según ellos dicen, de la gran rebelión espiritual que ha sido la inspiración de la banda a lo largo de su singular discografía. Una bestia en las profundidades en constante evolución. Aquí Auroch conjura hechizos viciosos de Black y Death, de nigromancia oculta y hechicería técnica, manifestando una visión oscura de magia negra. Volviendo al Red, este vocalista habla específicamente de espíritus con un fuego abismal. Y bueno, no les voy a contar muchísimo más que esto. Sigue siempre en la misma temática. Este álbum ha sido largado, este mini álbum, el 24 de abril del 2020. Los Auroch están compuestos por Zach Chandler en la batería, Joe Hatch en voz y bajo, Philip Fies en guitarra de 6 cuerdas y voz, y Cullen en voz y percusión. Los voy a dejar, o el tema que elegí es el cuarto corte de este mini álbum, por llamarlo, o mini EP, por llamarlo de alguna manera, y vamos a escuchar Carving de Axis Mundi. escuchamos entonces, Ale? Carving de Axis Mundi. Tremenda banda, ¿eh? Canadiense. Sí, muy buena. Están buenos. Y de hecho tiene en ese... Más allá de que uno pueda entender inglés, de que uno entienda o no las letras y qué sé yo, me pareció súper interesante que una banda de Columbia Británica hable de cuestiones latinoamericanas, ¿viste? Y sobre todo en ese estilo. Y aparte tiene temas muy dispares, tiene temas muy oscuros solamente con melodías y tiene temas, ¿entendés? Así muy rápidos y muy veloces. Es como que los cuatro o cinco temas, creo que son cinco, seis, cuatro temas, cinco... Son bastante, tienen un criterio bastante amplio, no es todo lo mismo. Así que, nada, bueno, espero que les pueda servir a los amantes de este género, que es el death metal en este caso, un poco de black le encontré así. Sí, death metal, old school. Old school, exactamente. Sí, totalmente. Bandas que le gustan a nuestro amigo Sergio. Sí, así es. Hablando de los columnistas, ¿no? En fin. Columnistas, nos ¿qué pasa con? En huelga, de brazos. ¿Por qué nos caídos, otra vez? Otra vez. ¿Otra vez? En banda. ¿Qué pasó? Así que creo que vamos a abrir la convocatoria para columnistas. No se puede hacer eso. ¿Cómo sí, vas a hacer eso? No sé qué les pasa. Bueno, no sé qué les pasa. Pero este es un programa que campito, sabe entender el que los momentos. Es funcional, tiene su lugar ahí. Y el que no, córrase, señor, porque venimos muy rápido y lo vamos a llevar por adelante. Señor o señora, ¿no? No, pero no es así. Está escuchando y está entendiendo la indirecta. Pero no es así. Porque me dijo, si no, respondeme por el programa. Qué malo que vamos a mandar saludos, obviamente, para nuestro amigo El Topo, que está escuchando. Sandrita, yo te banco igual, está todo bien, olvídate. Yo quiero mandarle un saludo a mi Sandra, a mi otra Sandra, que nos está escuchando desde la Quiaca, a través de la aplicación de Mixtay. La verdad que la tecnología, creo que por fin le estoy encontrando un sentido y que sirve para algo. Obvio que sirve para algo. Ezequiel Núñez también nos está escuchando, por lo menos desde el arranque, pero él está acá nomás, en la localidad de Merlo. Espero que el humo no les interrumpa la conexión y les permita escuchar el programa sin interferencias. Sí, está es un tema complicado el del humo. Yo no le había prestado mucha atención, algo había visto en las noticias. No suelo ver los noticieros y esas cosas, pero está denso, está mal, no se puede respirar, es una cagada. Vos estás un poco más en tema de la situación, ¿no? Sí, el humo que me mata es que cuando llegamos ahí, acá una cuadra y una parrilla. Está bien. La descubrí, ¿te acordás que hablamos el otro día? ¿De dónde viene ese olor asado? Miércoles. Salimos de la radio muertos de hambre y viene un olor asado y dice, no puede ser. Se cumplió la profecía de Alberto. Ah, no, tenemos que ir a casa a comer polenta. Bueno. Igual de todas maneras no es un asador público en donde uno puede decir, che, no, sí, cortamos dame, acá y vamos a comer. Claro. Olvídate, nada, es una casa particular, así que. Hay que pagarlo, es un negocio. ¿Es un negocio? Es una parrilla, sí. Acá es una parrilla. A una cuadra. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Reunión de producción. Bien, volvamos a la realidad de Diabolus y Música, viernes 19 de agosto, programa número 156. El magazine Guitar World, reconocido mundialmente y desde hace muchos años por tratar, obviamente, como su nombre lo indica, todo lo referido a la guitarra, su interpretación y todo lo que orbita alrededor de las seis cuerdas. Bueno, también pueden seguir toda esta información desde su .com y obviamente este magazine sale impreso, la verdad que calculo que sí, porque las revistas acá dejaron de salir, en otras partes del mundo quizás salen menos, pero siguen saliendo. Bueno, revisando las últimas novedades me encontré con una entrevista a Gary Holt, guitarra fundador de Exodus, realizada por John Widerhorn, y muy interesante, encontré muchas cosas que no sabía, que desconocía, y me pareció interesante traerlo acá para por lo menos compartirlo con vos, Ale, y bueno, y descubrir un poco más de lo que es este músico, este artista del thrash metal. Durante la última parte del mandato de Gary Holt como segundo guitarra de Slayer, a veces sentía que estaba descuidando a su banda principal, Exodus, y tan honrado estaba de estar en Slayer, un grupo que amaba desde su primer álbum, Show No Mercy, de 1983. Deseaba tener más tiempo para pasar con Exodus, el grupo con el que había tocado desde la escuela secundaria y para el cual asumió el papel de compositor principal después de que Kirk Hammett se fue en 1983 para unirse a Metallica. Si bien Holt escribió y tocó todo el álbum de estudio del 2014 de Exodus, Blood In, Blood Out, no pudo dedicarse por completo al grupo, se perdió los shows que coincidieron con los conciertos de Slayer. Kraken Loom de Heathen completó esas giras en la guitarra. Heathen, que a propósito va a estar tocando acá en Buenos Aires en poco tiempo. Sí, se me cae un lagrimón. En el mes de septiembre. Y si Holt no hubiera estado en Slayer durante casi 9 años, Exodus probablemente habría lanzado otro álbum entre Blood In, Blood Out y su nuevo lanzamiento, Persona Non Grata. No hay duda de que Holt fue un activo importante para Slayer cuando necesitaban a alguien para reemplazar al difunto Jeff Hanneman. Pero algunos fanáticos y ex miembros de Exodus argumentan que sus años con Slayer pusieron en peligro a su banda principal. Slayer estuvo genial, me trataron como familia desde el primer día, dice Holt, desde su casa en el norte de California. Pero sí, todos los días hubo momentos en los que extrañé Exodus. Lo que me salvó fue que sabía que había una luz al final del túnel y luego todo sería Exodus todo el tiempo. Además, tuve el apoyo de todos mis muchachos y tenía mi apoyo para hacer los shows sin mí y hacer giras regularmente, pero son mis hermanos y no veía la hora de volver. 2 meses después de que terminara la gira de Slayer, estaba de vuelta con Exodus. Apenas me tomé un descanso. El hambre de Holt por volver a Exodus brillaba a través de los fragmentos de riff irregulares y los ritmos aplastantes de Persona Non Grata. Rara vez ha sonado tan alegremente arraigado en la mezcla visceral de la banda de thrash agresivo metal de la vieja escuela y solistas hábiles y fluidos. En Slayer era un jornalero, en Exodus sus manos definen cada trago silenciado, arpegio cristalino y cambio de ritmo táctico, con la excepción de Sleeping Into Madness, que fue escrita por el segundo guitarra Lee Altus. Holt escribió el marco para cada canción de Persona Non Grata. Estaba tan emocionado de estar haciendo otro disco de Exodus, dice Holt. No tenía intención de hacer nada que no fuera 100% asesino. Trabajamos muy duro en este álbum y creo que se nota. No hay una pista con la que no esté totalmente feliz, a diferencia de las muchas bandas que se detuvieron en seco por la epidemia de COVID. Exodus usó su tiempo encerrado para ajustar los riffs, maximizar la dinámica y clavar los solos. Holt estaba especialmente obsesionado con sus pistas. Cuando me toca hacer solos, a veces me siento súper presionado y como si me estuviera quedando sin tiempo porque estoy haciendo mucho, dice sobre su experiencia con álbumes anteriores. Estoy escribiendo la música, terminando las letras, estoy allí en el seguimiento de la batería y luego dejo mis guitarras, estoy allí para ayudar a Jack Gibson a trabajar en el bajo, estoy trabajando con Steve Cetrosousa en la voz. Entonces, cuando llega el momento de hacer mis pistas, siento que no he tenido tiempo para resolver nada, así que simplemente improviso. Esta vez tuve tiempo extra para trabajar realmente en mi mierda, así que estaba súper feliz con todos los solos. Holt, aún más feliz que Exodus haya superado algunos problemas de salud angustiosos y problemas personales que algunos de los miembros enfrentaron entre el momento en que Persona Non Grata terminó y el día en que salió. En una conversación en profundidad habló sobre el proceso creativo de Persona Non Grata, la única ventaja del bloqueo del COVID, la batalla del baterista Tom Hunting contra el cáncer de estómago, su propia lucha contra el alcohol y cómo el nuevo álbum marca un nuevo comienzo. O tienes que dividir el disco en diferentes sesiones entre giras, lo cual no me gusta hacer. No teníamos nada de eso. Enviamos un estudio complejo de Pro Tools con entradas ilimitadas al lugar donde estábamos trabajando en las montañas y fue increíble. Estuvimos ininterrumpidos durante todo el año y teníamos un único enfoque, Exodus. ¿Escribiste algunos riffs de Persona Non Grata con la intención de usarlos en Slayer? Ni uno. Todo esto es 100% Exodus. El guitarrista de Slayer, Kerry King, escribió toda la música en su último álbum, Repentless. De todos modos, ninguno de estos riffs se envió o planeó para eso. No creo que nada de esto encaje realmente en una canción de Slayer. Tomó un poco de tiempo poner en funcionamiento la maquinaria Exodus después de priorizar Slayer durante tanto tiempo. Fue fácil y estábamos tan metidos en ello Tom Hunting y yo tocábamos música juntos durante 40 años. Tenemos un lenguaje que no se puede replicar. Entonces estaba de regreso en casa cuando comenzamos a improvisar y la mierda comenzó a suceder de inmediato. Tienes un par de solos invitados en el disco. El ex guitarrista de Exodus, Rick Hunold, y el guitarrista de Heaten, Kragen Lund, hicieron un solo en Lunatic Layer Lord. Hubo dos solos largos, así que los dividimos para... Rick hizo la primera parte, yo hice el segundo, Kragen tomó el tercero y el cuarto, lo que funcionó muy bien. Fue una especie de reunificación tener a Rick grabando con Exodus por primera vez en tiempo desde Darknet, Temple of the Damned del 2004. Rick siempre es parte de la familia. Es uno de mis amigos más cercanos en la tierra y hablamos todo el tiempo. Cuando dejó la banda fue porque llegamos al punto en que estás de gira y no ganas dinero y tienes niños pequeños en casa. Quería estar en casa para su familia y lo respetamos. Siempre, recientemente lo llevamos en avión para dos shows y al batero John Tempesta, que reemplazó a Tom Hunting. Todos pasamos el mejor momento, así que le pedimos que contribuyera con un solo en el disco y lo logró. El 13 de abril Tom anunció en Facebook que tenía un carcinoma de células escamosas en el estómago, una forma de cáncer que suele ser mortal. ¿Hubo algún indicio de que estuviera enfermo cuando trabajaste en persona non grata? Tom es un tipo grande y pesaba menos que yo, es 4 pulgadas más alto que yo probablemente, así que sabía que algo estaba pasando, pero no se sentía enfermo. Comenzó el tratamiento contra el cáncer mientras estaba terminando el álbum. Terminamos con la grabación y luego hizo algunas pruebas, me llamó y me dio la noticia. Tuve un colapso emocional total. Es mi mejor amigo y el pronóstico era muy sombrío. Pasó por quimioterapia y tuvo una gastrectomía, un procedimiento en el que se le extirpa parte o todo el estómago. Estaba programado para hacer otra ronda de quimio hace unos meses y luego sus médicos le dijeron que no lo necesitaba. Es un tipo fuerte, le pateó el trasero al cáncer y espero que siga así. ¿Alguna vez sentiste la tentación de tomar una copa? Sí, pero afortunadamente descubrí que hay una cerveza sin alcohol realmente excelente y encontré una compañía que hace una gran cerveza de avena. También tienen otros sabores. Entonces, si hace calor afuera y se me antoja una cerveza, solo me la bebo. No extraño emborracharme, no echo de menos la resaca, no extraño el sabor de la cerveza porque estoy perfectamente feliz bebiendo mi cerveza sin alcohol. No necesité rehabilitación ni nada. Hay canciones en las que toqué tres solos y en un momento pensé, está bien, solo voy a triturar y tocar esto detrás de mi cabeza porque tengo ideas. Pero sí, fue divertido y relativamente fácil. Bueno, durante años Slayer me mostró implacable y despiadado en el escenario. A medida que su carrera llegaba a su fin, parecía que todos ustedes comenzaron a emocionarse. Durante esta última actuación, cuando tocamos Angel of Death, cuando levanté mi guitarra sobre mi cabeza durante el solo, estaba luchando contra las lágrimas. Eso fue emotivo, porque sabía que era la última vez que lo haría. También había gente en la multitud con lágrimas en los ojos. Luego Kerry hace caer la cadena al final del espectáculo. Fue el final de una era en este mismo momento. Diablo sin música. Lo que escuchamos de Exodus pertenece al álbum Persona Non Grata, que sacaron en noviembre del 2021, y denle una oportunidad a este trabajo porque es increíble. Escúchenlo de punta a punta porque no tiene desperdicio. Es un Exodus a pleno, al 100%. Tienen un par de videos que usaron como difusión, pero si tienen la posibilidad, escuchen el álbum completo, Persona Non Grata. A mí me gustó mucho este álbum y creo que se merecía a Exodus sacar un trabajo de este tipo en cuanto a lo que es composición. Tiene todo lo que un thrasher desea para su banda favorita, ¿no? Yo igual quiero esto que hablábamos fuera de aire y que en realidad tiene que ver con cómo uno siente la música. Esto que vos decías, Ale, la verdad que tenía ganas de compartir esto con vos porque en realidad es la manera en la que nosotros hacemos Diabolus sin música. ¿Qué te pasa a vos con una canción? ¿Qué te pasa a vos con un estilo? ¿Con un músico? Hay músicos que por ahí... te enteraste que tienen un problema o algunos fallecieron o otros salieron y son noticias por otra cosa y decís, uy, de este músico me gusta tal cosa, y así es como nosotros elegimos los temas y así yo voy aprendiendo. En lo personal, yo te lo dije, cada vez que te escucho, Richard, leer un texto, porque no es que vos lees una reseña que encontró o que armaste, vos vas leyendo y yo te veo que vas eligiendo pedazos de acá, pedazos de allá, y un poco porque lo que estás contando lo contás desde la historia que vos conoces, y eso tiene otro condimento muy especial. No es lo mismo leer una reseña desde, uy, sí, bueno, esto lo encontré y lo armé, que me acuerdo de que esto fue de esta manera, o yo siento esto de esta otra manera y lo quiero volcar. Eso suena completamente diferente. Así que sí, cada vez que vos contás algo sobre una banda, yo siento que no suena miércoles, que tengo que aprender un montón, que no sé un carajo, y está buenísimo. Así se más de la mitad de mi vida estuve escuchando esta música. Claro. Y es más, cuando a veces le haces este tipo de comentario a una mujer, se puede enojar porque nunca le presté tanta atención a algo como a la música, ¿viste? Y está perfecto. Ningún ser humano del sexo que sea. Yo tampoco le he prestado tanta atención, ni siquiera a mis hijos, como a la música. Y de hecho, desde que recuerdo, la constante en mi vida ha sido la música. Yo me levanto y escucho música, y antes de dormir me escucho música y no puedo estar un día sin hacerlo. Sí, yo creo, dos cosas quería decir. Creo que la música sana, y cuando la pasás, la estás pasando mal, la música te puede llegar a levantar y a cambiar la vida realmente. Y a mí me pasa lo mismo, yo me voy a dormir y me voy escuchando con los auriculares, como o cuando podía, la radio abajo de la almohada cuando vivía claro. solo. Claro. Y ahora con auriculares, pero hasta las 2, 3 de la mañana y con la música de fondo. Sí, igual hay estados de ánimos que tienen su banda de sonido, ¿no? Sí, tal obviamente, cual. Obviamente, sí, te pasa. O inclusive uno utiliza la música para decir, ¿sabes qué? No puedo más. Nos criamos con la música al costado de nuestras vidas. O sea, sí. Todo lo que hacíamos tenía música. Ir a trabajar, sí, sí, sí. Levantarse, acostarse, sí. En fin, etcétera. También se pone la música. Quería dejarles un mensaje que me acaba de mandar Paulux, que los está escuchando, que la está pasando muy bien. Desde hace rato me lo mandó, hace como 20 minutos. Así que no solo escucha la última media hora, sino que ya lo convencimos, una hora y media se clavó. Muy bien. Aguante. Nada, solamente quería decirte eso. Le quiero mandar un gran saludo a Marcelo Rebot, que nos está escuchando del Vuelo de Dragón, que es el otro jefe de Sandra, así que no la retes vos, porque ya no la retes vos a Sandra. Todos tenemos dos trabajos, ¿eh? Obviamente, por supuesto. Por supuesto. Que lo cuide, ¿eh? Porque este lo está perdiendo. No seas malo. ¿Cómo? Cero, olvidate. Tengo que meter presión. Pero no es la manera de meter presión. No, estás re equivocado. En lo laboral. Llegó otro mensaje. No la agarras por ahí ni a palo. Dice, hola, buenas noches, saludos a Ale y a Ricardo y a toda Mixtape Radio. Esto, si no me equivoco, es de Pato O'Connor, ¿sí? También, sí. Compañera de acá de Mixtape, que arrancó. Gracias también. Por el saludo. Está ahí. Gracias, escuchando. Pato, sí, está así los días. Está saliendo los martes de 18 a 20 con La Fuerza del Metal, un programa de música nacional. Con la otra patagónica, digamos. Sí, ¿no? Sí, claro. Coterránea, yo también soy de la Patagonia, así que me siento un poco identificado. Vamos a tomar el mundo, ¿eh? Bien. Somos cada vez más metaleros en Mixtape Radio. ¿Qué pasó? ¿Se me está oxidando la radio? Totalmente, porque de hecho arrancamos nosotros, pero por indicación de Luis Sarmiento Pozza. Contento de recibirlo. No, va a ser un programa federal. ¿Cómo? Salteño, rionegrino, neuquino. Sí, ojo, cuando quieran hacemos un domingo federal y se vienen todos los metaleros acá. No. Los encerramos acá y que sea lo que Dios quiera. Acá Marcelo me dice, no, jefe de San, no, amigos somos, es más como mi hermana. Bueno, no, igual, Marce, nada, acá la están retando, así que yo la estoy recontra defendiendo y obviamente se lo remerece. Pero bueno, basta de cháchara y vamos a seguir con la siguiente banda, que yo acabo de perder el archivo. No, es una banda que coincidimos con Ricardo porque la teníamos ahí como en vista. Es una banda muy nuevita, pero con gente vieja, con gente que ya viene de otros proyectos. Vamos a hablar de Halo Effect, que es una banda sueca de death metal melódico formada por ex miembros ni más ni menos que de In Flames. Y en este momento los está sacando el sello Nuclear Blast afuera y los está como promocionando. Esta banda está formada por 5 exmiembros de la banda sueca de Metal In Flames. Jesper Stomblad fue el miembro fundador de In Flames en el 90. Y en el 93 Michael Stein, quien fundó también Dark Tranquility. Esta banda arrancó un poco en pandemia, en el 2020. Y de hecho salió en el 2021 con su primer material durante la pandemia. La idea, y según los comunicados de prensa, la idea motivadora de todo esto, detrás de todo esto, era volver a las raíces del sonido de Gotemburgo de la década del 90, que fue pionero dentro del género del death metal melódico, por llamarlo de alguna manera. Esta banda tiene en su haber 4 sencillos sacados entre el 2021 y en el 2022. Y en este último tiempo sacaron un larga duración que salió hace muy poquito tiempo, del que ahora vamos a escuchar. El 12 de agosto, así es. Los singles tienen todos videos, lo encuentran en YouTube. Así es. Son videos. Y para mi entender, y por después de escuchar el álbum completo, tomaron la posta que abandonó In Flames cuando se quiso meter en el mercado americano y llevaron hicieron más like su música. Hicieron más like su música. Más like, más FM. Como le pasó a muchísimas bandas que tiraron por la borda la creatividad y demás, no sé, como para mí la más emblemática es Def Leppard. Digan lo que digan, así. sí, dentro de otro estilo, pero es el claro ejemplo de ese tipo de situación. Vendió su alma al diablo y bueno, acá la fortuna es tenerlo de vuelta a Jesper Stromblad. Es un músico impresionante, fundador también de Hammerfall. Así es. Y también hay otro ex Hammerfall. Es un ex Synergy también. Michael Stein también estuvo en la primera etapa de Hammerfall. No llegó a grabar el disco, pero bueno. El de Dark Tranquility. Claro, exactamente. Y sí, sí. Bueno, son dos bandas que en sus inicios hicieron intercambios de músicos. el cantante de Dark Tranquility pasó a cantar en Inflames y el de Inflames pasó a cantar en Dark Tranquility, así que queda todo en familia. Sería muy interesante conocer esa ciudad porque de ahí han salido tremenda. Claro, el famoso sonido Gotemburgo es exactamente la melodía pura del death metal melódico, si se quiere. Esta alineación actual la completa Pedro Ewers en el bajo, Daniel Svensson en la batería y Niklas Engelin en la guitarra. Y vamos a escuchar de estos muchachos uno de los temas que componen este último larga duración, llamado Love of Our Kind. sigue sonando de cortina el álbum In Search of Sanity de Onslaught. Nada, simplemente porque ahí cantó Steve, el fallecido Steve, y vocalista, o por lo menos que se dio a conocer con la banda Grim Reaper allá por los 80. Cuando él bajó a Sudamérica, estaba haciendo, presentándose como solista. Cuando estaba, tenía que presentarse en Ecuador, él estaba en Ecuador, había llegado de Ecuador y tenía problemas de azúcar en sangre. ¿Cómo es que se llama? diabetes. Tuvo un pico de diabetes y bueno, fue internado y se le agravó al punto tal que le tuvieron que amputar una pierna. Ups. Entonces, bueno, fue una cosa tremenda. Vos estás haciendo una gira, un tour mundial, y de repente te encontrás en un país como Ecuador. Él venía de Inglaterra, no sé, bueno, qué sé yo, ustedes entenderán. Y bueno, su obra social, su seguro social, su seguro médico no le cubría la internación, así que los fans hicieron lo que hacen los fans, juntaron el dinero. Obvio. Le pagaron, pudieron cubrir todos los gastos médicos y él se pudo volver a Inglaterra. Bueno, aparentemente uno cree que una persona dice, bueno, le cortaron la pierna, se le acabó la vida. No, todo lo contrario. Creo que dos o tres meses después ya estaba, a través de las redes se podían ver imágenes de él en su tratamiento de rehabilitación con una pierna ortopédica, esas modernas que son como un fleje de acero, en fin. Sí. Y bueno, y al año estaba saliendo de gira de vuelta, presentándose, cantando ayudado por un bastón, en una silla de rueda, en los festivales. Es increíble la fuerza de... La fuerza de la música. El espíritu. La fuerza de la música es tremendo. El espíritu de esa persona que, bueno, ya no está físicamente acá, pero son ejemplos que tenemos para ver y qué sé yo. Si querés reflejate, pero si no, hacé lo que quieras. Pero son personas que por algo brillaron y hay que prestar atención a ese tipo de cosas. Uno elige cómo ver el vaso, medio vacío o medio lleno. Es elección de cada uno. Tal cual, sí. Es exactamente esa, creo así. Que es, hablando de problemas médicos, ¿no? Porque hoy arrancamos el programa, ¿no? Sí, hoy venimos. Voy a contar otro caso que pasó emblemático y que quizás muchos no se enteraron que sucedió. Él se llama Richie Faulkner y dice que tener la guitarra de nuevo en mis manos era lo que necesitaba hacer para volver a la normalidad, para darme la fuerza para seguir adelante. El 26 de septiembre del 2021, mientras estaba en el escenario con Judas Priest, Faulkner estuvo increíblemente cerca de morir. Milagrosamente, él está aquí para contar la historia. ¿Y qué historia es? El guitarrista de Judas, Richie Faulkner, el 26 de septiembre, como mencionamos, del 2021, comenzó como cualquier otro día de concierto. La banda estaba programada para tocar como teloneros de Metallica en la cuarta y última noche del festival Louder Than Life en Louisville, Kentucky. Faulkner estaba un poco cansado, pero después de dos semanas y media de gira, eso no era inusual. Se sirvió un vodka y Red Bull, se lo bebió, combinado con la adrenalina de tocar para una multitud con entradas agotadas. Pronto se animó y estaba emocionado de subir al escenario, vestido con su chaleco de cuero negro, con tachuelas característico y pantalones de cuero negro, y empuñando una Gibson Flying V. Judas abrió con One Shot at Glory de Painkiller, ese trabajo de 1990. Luego lanzó Lightning Strike de Firepower del 2018. Para la tercera canción, el himno de 1982, You Be Got Another Thing Coming, estaban encerrados y celebrando canciones que abarcaban toda su carrera en su gira del 50 aniversario, largamente retrasada debido al COVID. Y a la mitad de la canción, las muecas se hicieron reales. Faulkner sintió que se le oprimía el pecho, el dolor moderado y la presión barrieron su abdomen, se sentía desorientado y sin aliento. Aún así, fue impulsado por la devoción y se las arregló para tocar un diestro solo mejorado con palanca, incluso levantó su guitarra al cielo. Cuando el vocalista Rob Halford entregó la salva vocal final, Faulkner salió del escenario y se derrumbó en una silla. Necesitaba terminar la canción, pero tuve la presencia de ánimo para volver del borde del escenario en caso de que me desmayara por la fatiga, dice Faulkner. Afortunadamente Metallica encabezó esa noche, o hubiéramos tocado un set completo y probablemente me hubiera caído muerto en el escenario. Los paramédicos instaron a Faulkner a ir a un hospital, pero el guitarrista se sintió encerrado en su cuero ceñido y quiso quitarse la ropa del escenario antes de decidir qué hacer a continuación. Si hubiera sabido que mi corazón se había partido y estaba sangrando en mi cavidad torácica, podría haberlo manejado de manera un poco diferente, pero no tenía ni idea, dice Faulkner. Me puse los jeans y la remera. No pensé que fuera algo realmente serio y no quise armar un escándalo. Probablemente hubiera seguido adelante si hubiéramos hecho un bis. Cuando volvió con los médicos y su novia Mariah Lynch, hija de la estrella de Dokken George Lynch, Faulkner dijo que pensaba que estaba exhausto y que en lugar de ir al hospital quería conducir 2 horas y media de regreso a su casa, lugar cerca de Nashville. El plan original antes del espectáculo era conducir a casa y tener unos días libres en casa para pasar con nuestro bebé, dice Faulkner. Luego iba a volar a Denver para reunirme con la banda y continuar con la gira. Me imaginé que todavía podía hacer eso. Estaba saludable antes del show, así que dije, obviamente, no es gran cosa. Subámonos al coche y volvamos a casa. Va a estar bien. No hay duda de que habría muerto en el auto en el camino de regreso a casa si hubiera llegado al auto. Ante la insistencia de los médicos, Lynch convenció a Faulkner de subirse a una ambulancia que esperaba. Al final resultó que su aorta no podría haber explotado en un lugar mejor. Highland Festival Ground en el Kentucky Expo Center estaba a 5 millas del Root Heart and Lung Center y otra palabra más, Health. Hewish Hospital, bueno, que tiene una de las mejores y mejor equipada unidades cardíacas del país. O sea, que con 6 meses en retrospectiva, el guitarrista reconoce plenamente que casi lo perdió todo el 26 de septiembre. Y ahora aprecia más a su familia, amigos y banda. Al mismo tiempo, dice que parece que el incidente de Louisville ocurrió hace tanto tiempo que tiene poca relación con su vida actual. Es tan raro porque me siento bien, me siento fuerte, dice. Se siente como hace una vida, cuando estaba en el escenario en Kentucky bailando con Reaper. Sé que soy increíblemente afortunado de estar aquí, yo sé eso, pero todavía es difícil creer que realmente sucedió. Irónicamente, a los 42 años... eres el miembro más joven de Judas Priest y tus compañeros de banda son estadistas veteranos. Sin embargo, a pesar de varias enfermedades y accidentes de algunos de los miembros de los otros muchachos que han sufrido desde que él se unió a la banda, y es el único que ha estado tan cerca de morir. ¿Tenías antecedentes personales o familiares de enfermedades del corazón? No, nada. Llegó de la nada. Creo que había presión arterial alta, golpeando las paredes de mi aorta, y con el tiempo debilitó las paredes sin que nadie lo supiera, y luego simplemente estalló. We'll be right back. Estas dos bandas que vamos a presentar ahora a Mario Gaspar. Mario Gaspar es un compañero que yo tengo en mi trabajo, que es fotógrafo, y aprovechando un poco también les mando un gran saludo a los fotógrafos, porque hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Así que nada, Mario. No, es el saludo a la foto, ¿no? Al fotógrafo. No, a los fotógrafos, porque la foto sale siempre del ojo de quien la toma. Es así. Sandra, de hecho, saca con su teléfono fotos hablando que no le he visto tomar, sacar a ningún fotógrafo. Así que es el ojo. Pero bueno, volviendo un poco a Mario. Mario es un compañero que tengo que, de hecho, nos ha hecho la cobertura de algunos shows y sus fotos están en nuestra página también. Mario es de origen colombiano y yo hoy le pedí consejo. Le dije, Mario, ¿qué? A ver, me pasa estas dos bandas. Una de sus bandas, son bandas amigas, de hecho, y una de sus bandas está compuesta y armada por su hermano. En este caso vamos a hablar de la otra banda, de sus amigos, llamada Parasite. Creada por Sebastián Hoyos, guitarra y voz, y Enrique Rosero, guitarra, quienes se reunieron con la idea de formar una banda de thrash death metal con la cual mostrar todo lo que sienten y piensan del mundo y del ser humano cada vez más corrupto, pero además que retome los elementos más importantes de los subgéneros del metal. Con esta idea bien definida, se ponen a trabajar en el proyecto y convocan para esto a Juan Camilo Cobo en batería y a Cristian Jiménez en el bajo. Esta mirada bien ideológica que la banda quiere mostrar es lo que terminan plasmando en estas letras que vamos a escuchar ahora, algunas en inglés y otras en castellano, dentro del estilo de thrash metal. en la que el ser humano es visto como un adicto a sí mismo, a sus placeres y excesos, y siempre dejando de lado lo demás y solo pensando en sí mismo de la manera más egoísta posible. ¿De qué ciudad son? De Cali, del Valle de Cauca, formada en el 2009. Como dije antes, esta banda habla de sociedad, de enfermedad y de violencia. En su discografía tiene un EP sacado en el 2009. En el 2011 sacaron otro que se llamaba Ensayo de la Infección. Sacaron Disrupción Interna, que es su larga duración, en el 2014. Un pequeño EP en el 2017, Decadencia. Un álbum en vivo, Decadencia, en Brasil, 2019, Dios del Miedo, que es un corte, en el 2021, y sacaron un larga duración en el 2022 llamado Suicidio Genocida. Actualmente está compuesta por Cristian Jiménez en el bajo, Juan Camilo en batería, Enrique Rosero en guitarras y Sebastián Hoyos también en guitarras, como anteriormente habíamos mencionado. Así que los dejo con Parasite y el tema Disrupción. Leviatán nació sobre las tablas a mediados del 2010, cuando Ted Wizard, vocalista, y Adam Lech, así son sus nombres artísticos en la guitarra líder, se reunieron en un experimento musical. Ambos visualizaban una banda que trascendía los oscuros sonidos del black metal, a la que querían darle una estética un poco más atmosférica, pero no menos devastadora e infernal. Junto con Unholy Wolf y Adramech y Dagalur, formaron y terminaron de armar con una formación estable lo que hoy conocemos como Leviatán. Esta banda arrancó en el año 2010 y hasta el día de hoy tienen un EP sacado en el 2012 y un corte en el 2013. Vamos a escuchar la otra banda colombiana que acompañó a Parasite con Falsa Esperanza. Yeah. Vamos a tener a estas dos bandas próximamente charlando con nosotros en alguna entrevista telefónica. Obviamente no acá porque están en Colombia. Pero nada, vamos a hacer todo lo necesario y las gestiones que tiene que hacer Mario para que estos chicos salgan al aire. Los quiero acá en el mismo programa charlando de la actualidad de la escena colombiana. Viendo... Hace dos semanas atrás me habías comentado que estuviste viendo el festival online, o sea, la transmisión online del clásico festival alemán, el Wacken, Open Air. Así es. No sé si tuviste posibilidad o oportunidad de verlo hasta el final, el cierre de lo que fue el festival. No vi el cierre y en el cierre, cuando hacen el anuncio de las bandas del año siguiente, sí. Hacen todo un evento, una presentación con vikingos y qué sé yo. Hay una banda que está tocando para, uh-huh, como digamos, ambientar toda esa situación, una banda. Y me llamó la atención la vocalista porque, digo, no sé, se destacaba, ¿viste? Cuando te llama la atención. Sí, sí. Así que, digo, ¿qué es esto? Bueno, di con la banda donde ella es la vocalista principal. La banda se llama Seven Spire, es un cuarteto de metal estadounidense que se especializa en cuentos melancólicos y grandeza tenebrosa, en parte himnos agridulces de metal melódico, en parte apocalíptico, death melódico, black metal y en parte románticos, clásicos. Son narradores que se inspiran en el espectro tradicional del metal y más allá para tejer tragedias de demonios, muerte, amor y las peculiaridades de la condición humana. Esta banda se conoció mientras estudiaban en el famoso Berklee College of Music en Boston, por lo que su maestría musical está en consonancia con la tradición del metal de mantener una ética de trabajo incansable para ser los mejores en su oficio. Luego de una exitosa campaña de crowdfunding, logran lanzar su álbum debut, Solveig, en 2017. Y Seven Spire se presentó ampliamente en todos los Estados Unidos, Canadá, en festivales como Metal Day, 70.000 toneladas de metal, Prog Power USA. Bueno, ese éxito combinado con su maestría musical y las canciones llevaron al sello Frontier a fichar a la banda para su lista de bandas de metal en rápida expansión. Y el segundo trabajo de la banda, Emerald Seas, del 2020, fue lanzado. Es un álbum emotivo, oscuro, teatral. La banda, al igual que su debut, colabora con Sasha Paet de Avantasia, Camelot, Epica. Es el que mezcla y masteriza el álbum. Por cierto, Adrien Cowen fue seleccionada por Paet para liderar su nueva banda, Master of Ceremony, que es la banda que estaba cerrando el festival del Wacken Open Air mientras ocurría un evento ahí y se proyectaban las imágenes anunciando las bandas del próximo festival. Sasha Paet también fue elegida como una de las vocalistas de gira del enormemente popular proyecto, y acá te va a interesar, Avantasia. Sí, sí. ¿Quién es Adrien Cowen? Graduada del Berklee College of Music, tiene una licenciatura en composición musical, también es entrenadora vocal. Adrien Elizabeth Kathleen Cowen, edad 27 años. La nena. Nacida en Houston, Texas. El 28 de enero del 1995, si le quieren enviar flores. Como a tantos otros, la pandemia trastocó todos los planes de Seven Spire, que en febrero del año pasado sacó su segundo Emerald Seas y no pudo hacer más nada porque al poco tiempo comenzó el bloqueo mundial. Así que en poco más de un año ya tenían otro lanzamiento. El grupo confirmó que la tercera es la vencida, siendo este Gods of Debauchery, su disco más ambicioso hasta la fecha, o al menos así lo presentan en su gacetilla de prensa. Gods of Debauchery ofrece una increíble fiesta de estilos musicales dentro de la amplia gama del heavy metal, desde influencias sinfónicas hasta progresivas, pasando por black metal, death metal, junto con baladas emocionales. Este disco es un viaje sonoro y lírico, exquisito para el metalero exigente. Esta banda es el presente y el futuro del género y continúa la tradición del sello Frontier de identificar y fichar a los jóvenes talentos más prometedores. Hay mucha influencia de videojuegos, películas, bandas sonoras de televisión como Skyrim, El Señor de los Anillos, Star Wars, Lucifer, Piratas del Caribe, películas de Marvel y muchas más, además de nuestro amor por el clásico Camelot, Dimmu Borgir, Flesh God, Apocalypse y Late Romantic, o la música clásica. La parte más importante de hacer arte es mantenerse fiel a uno mismo, y eso es exactamente lo que hicimos sin pedir disculpas, lo que significó explorar cada rincón de lo que amamos de la música y empujar constantemente los límites técnicos de nuestra propia maestría musical, dice la banda, sobre la realización de Gods of Debauchery. ¿Cuál es el pero del disco? Que es demasiado largo. 1 hora 17, 16 wow. tracks. También fue difícil elegir el tema para ilustrar esta presentación, por lo variado de estos, ¿no? Creo que si los amantes de la música extrema, abiertos de mente, obviamente, encontraran algo en este trabajo, se van a hacer fans inmediatamente de esta banda. God of Debauchery es el nombre de este álbum, y vamos a escuchar la intro y más pegado el tema Wanderer's Prayer. Stars, guys. está, listo, nos pasó por encima el programa. Sí, sí. Bueno, quedó ahí música programada, quizás queda para el próximo o el otro, o no la pasaremos nunca, pero increíble lo rápido que se pasó el programa del día de hoy. Creo que ya estamos pasados de tiempo. ¿Estamos pasados, sí, señor operador? Sí, estamos pasados. 5 minutitos. Sí, bueno, se les enfría las empanadas, ¿viste? Bueno, comencemos con la despedida. Chao. Wow, eso fue recontra largo. Super express. Eso fue recontra largo. Bueno, fue un gustazo hacer el episodio de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. 7 días estamos de vuelta, señor operador, gracias por su labor. Espero vamos a hacer una marcha para que bajen los medicamentos, el precio de los medicamentos. Espero que te mejores, y ya te dije, tenés que hablar con el gordo, porque en definitiva, nada, viste, es feo sentirse mareado. Es horrible, pero peor es gastarse el sueldo en ser pobre. No, sí, lo peor es ser pobre, totalmente. Vamos a despedir, a cerrar el episodio de hoy con un tema de un álbum que salió también hace poquito. Amon Amarth sacó un nuevo trabajo, The Great Heathen Army, salió el 5 de agosto y tiene un tema dentro de ese trabajo que se llama Saxons and Viking, un tema donde participa Biff Bifford en voz y los guitarristas Paul King y Doug Scarrett meten los solos. Es un tema realmente que me pareció simpático y me pareció buenísimo a la par, porque está la gloria de Saxon compartiendo el 50% de este tema. Y la letra del tema, no sé, si tienen ganas búsquenla, pero habla sobre el rey Alfredo cuando invaden los vikingos y toman en parte de Inglaterra, Mercia, York, todos esos lugares que están saliendo ahora en las series de Vikings y todas esas cosas. Sí, en la otra, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ya me acordaré, no importa. Chao, nos vamos con Amon Amarth y Saxon and Vikings. Pásenlo horrible. Pórtense mal. Explode. We shall take King Alfred's crown.